Hola de nuevo, muy buenas noches, señores oyentes. Gracias por elegirnos una semana más y bienvenidos al Merry Podcast de Merry Station. Si la semana pasada dedicamos parte del programa a repasar los títulos que han hecho grande a PS3, era de recibo que hoy hagamos lo propio con su compañera de bailes estos años y os acerquemos nuestra opinión respecto de los juegos que han servido de estandarte a 360 desde que naciera, ahora que la alargada sombra de su heredera se cierne sobre su reinado. Eso os espera, ¿eh? Si tenéis a bien acompañarnos en los próximos minutitos de este Merry Podcast junto a un paseo por Gotham de la mano de un Batman novicio que en apenas unos días va a hacer su debut en este Arkham Origins que está llamado a cerrar con éxito la trilogía del Caballero Oscuro, ¿no? Que también ejecutó anteriormente la gente de Rocksteady. Y habrá más cosas, como siempre, porque el Merry Podcast es así, porque tenemos, como decía otras veces y digo siempre, ese elenco de voces maravillosas dispuesto a daros una ración semanal de opinión, como siempre. Está por ahí Nacho, ¿qué pasa, tío? Estoy. Estamos a nivel multitasking, multitarea, ¿eh? Estábamos aquí unos probando unos juegos, otros pasando frío en un país extranjero, otros preparando el reportaje de mañana de cómo ha evolucionado la generación de los primeros juegos al siguiente, tanto en texto como en vídeo. Y bueno, y otros ahí que están por ahí pues viendo vídeos de internet de chicas y Lamborghinis, en fin. Vamos a ver si lo pasamos bien en este ratito de radio y videojuegos y a ver si se nos hace ameno. Sí, señor. ¿Está Albert también por ahí listo ya para saltar? ¿Estás pendiente de lo que nos va diciendo ya la gente o qué? No estoy pendiente y lo voy a estar menos. Bueno, tenemos unas semanas de vacaciones cada miembro. Esto está por contrato. Está no, publicado. No, eso no está así, ¿eh? Sí, estás así. Es que no trabajas, no cobras. La semana que viene, o sea, Battlefield, Call of Duty, Batman, tal. Yo no sé, Nacho, vacaciones. O sea, vacaciones estas semanas por lo menos. Sí, sí, pep@meristation.com. Joder, macho. Venga, tírale, que hay sorpresas hoy. Va, que hay cosas nuevas. Motenai, muy buenas. Muy buenas, Juan, muy buenas. Con ganas de empezar el debate de los mejores juegos de Xbox, una consola que me ha dado bastante durante esta temporada, así que no me puedo quejar, con muchas ganas. Es como la buena exnovia. Se la recuerda con cariño, ¿no? Bueno, oye, eso es. Todavía no se nos ha ido la 360. Enrique, ¿qué pasa? Pues nada, aquí muchas ganas de hablar de 360, de ese pedazo y grandioso catálogo que tiene, perfectamente equiparable al de PS3 del que hablamos la semana pasada, así que vamos al lío. Muy buenas, Fran. Muy buenas, sí, una gran consola, un gran catálogo. Hemos añadido unos juegos que la otra vez no añadimos por ciertas circunstancias y la verdad es que con muchas ganas. Jabote, un saludillo. ¿Qué tal? Yo soy Nacho, lo podemos decir. Yo soy el que estoy en el extranjero. Hablo desde Estocolmo, que hemos venido aquí a EA Dice a probar del propio Battlefield 4 en las versiones Next Gen y en PC. Así que nada, semana de guerra nos espera, si es verdad lo que decía Albert. Sí, pero porque tienes una misión y tiene que ver con el producto que más exporta de Suecia al extranjero. Sí. Las suecas. Es la sueca. Voy a Ikea luego, Nacho, a por tu segundo obsequio. Absolutamente. Stronger Siegen. Madre de Dios. Relaño, muy buenas. Muy buena, oye, que me perdonen los oyentes hoy si tengo la voz un poco cascada, pero estoy algo resfriadillo. Te lo he pasado. Pero vamos, de todas maneras, Salva me ha prestado uno de sus batidos con anabolizantes, así que bueno, tengo las pupilas algo dilatadas. Y alguna que otra traba física, pero aparte de eso, creo que aguantaré todo el programa. Mira, por alusiones, Alba, ¿qué pasa, tío? Ostras, si existieran los batidos con anabolizantes, ¿eh? Hombre, si se lo echar dentro, pues igual. Pues yo bien, yo soy el que está mirando vídeos en YouTube. Vale, ya lo hemos identificado. Dejad que salude también a Arturo. Hola, Juan, ¿qué tal? Aquí estamos, aprovecho para hacer un poco de spam de nuestra nueva sección de vídeo, que ya está ahí a toda vela, con el Pixel DLC todos los días. Tenemos también a Trolazo los viernes, tenemos Regreso al Pasado TV, que sé que os gusta a vosotros, los sábados, y los domingos tenemos League of Legends con Elena Minervae. Bueno, más que haya sección de vídeo, es todo un canal, ¿eh? Hay una oferta tremenda y tengo que decir que estamos todos súper orgullosos y satisfechos de cómo han encajado los nuevos compañeros, ¿eh? Dani Bocavit, Trolazo, por supuesto, también Edu Briones, de Entre Consolas, que lleva Regreso al Pasado TV, y también Elena Minervae. Así que un abrazo para todos, bienvenidos y a seguir dando guerra, y gracias por mejorar lo presente. Sí, señor. Además, la gente contenta, que es de lo que se trata. Bueno, nosotros nos vamos a poner ya... contento, yo también. Tú también. Todos. Digo, nos vamos a poner a trabajar ya con eso que decía Albert, esa pequeña sorpresita que os tenemos reservada para hoy, para ya, básicamente. Vamos a repasar todos los programas después de estas presentaciones de rigor, lo que han sido titulares de los últimos días, esas noticias en formato flash que no se puede perder nadie. Vámonos con las noticias. Pokémon X e Y partidas corruptas en Ciudad Luminalia. Juan, tú solo leyendo no, o sea, aquí hay que aportar algo más. Leer noticias lo puedo hacer en la web, va, vuelve a leer. Vamos a hacer esto un poco más animado, venga. Vamos a hacerlo bien. Pokémon X e Y partidas corruptas en Ciudad Luminalia. Se abrirá un congreso a los diputados para darles cabida, parece ser. Ubisoft tendrá pérdidas económicas por el retraso en el lanzamiento de Watch Dogs. Pero no os preocupéis, que al cabo de 7 meses sacan Watch Dogs 2 y la recuperan, y el año que viene el 3 y así sucesivamente, no os preocupéis. Ya puedes descargar gratis Halo 3 en Xbox Live. Se rumorea que la próxima novedad para los usuarios de Xbox será descargar el Buscaminas de Windows 95, ¿eh, Mote? Naughty Dog descarta The Last of Us en PlayStation 4. Bueno, descarta. Antes adaptarán la trilogía Uncharted y luego ya pues este también, está claro. Nintendo estudia cómo integrar el online en futuros Zelda. Bueno, lo están estudiando. De camino se han encontrado con algo llamado ADSL, así que necesitarán algo de tiempo para ponerse al día, pero bueno, están trabajando, ¿eh? Nintendo 2013, Internet. Con sus códigos de amigo. Claro. PlayStation 4 tendrá un precio de 1.350 euros en Brasil. Rosell dice que solo ha costado 400 y que el padre de Neymar no ha pillado nada aquí. Electronic Arts cree que Angry Birds necesita innovación. La compañía cree que si no innovan, al final aparecerá. Se parecerá a un juego deportivo, ¿eh? Eso lo dice Electronic Arts. GTA V supera los 3 millones vendidos en Reino Unido. Y los 3 minutos de servidores abiertos sin caerse. Eso es mentira. 80 millones de Xbox 360 vendidas. Bueno, 80, pero que de los cuales 4 son de Mote, ¿sabes? Tampoco flipéis, ¿sabes? Sí, señor, esos han sido los titulares de esta semana, la semana que viene más. Así, en formato flash, rápidamente, para que no os quedéis sin conocer lo que han sido las noticias de estos días. Y ahora sí, vámonos a debatir, gente. A debate. Bueno, pues yo lo decía al principio del programa, si la semana pasada echábamos la vista atrás para repasar los muchos y buenos juegos que PS3 ha tenido durante estos años, ahora que ya se acerca la próxima generación, la siguiente, la nueva generación, como queráis, pues tenemos que hacer lo mismo, como hemos hecho además en la revista con ese texto tan lleno de grandes juegos, con 360, ¿vale? Así que vamos a hacer exactamente lo mismo, echamos la vista atrás y repasamos lo que para nosotros ha marcado a 360 para bien estos años, Nacho. Pues sí, decía antes en plan coña a Motena diciéndole que Xbox 360 es como la buena exnovia, que una vez se ha ido o la has dejado porque ha venido Xbox One, pues se la recuerda con cariño. Fíjate que parece mentira, pero fue ya en finales de 2005 cuando se lanzó la consola. Además venía de una situación bastante jodida porque Microsoft debutó con la primera Xbox. Una aventura bastante inmadura, se apagaron muchos errores de inexperiencia, la novatada y básicamente el dominio de PlayStation 2 y el parque de consolas tan brutal que le permitía manejar exclusivas y títulos y third parties a su antojo. El mérito que ha tenido para mí Xbox 360 ha sido igualar a un gran dominador de la industria como ha sido Sony con PlayStation. Y fíjate, 80 millones de consolas vendidas en todo el mundo, lo decís antes, PlayStation estaba en 75 hace unos meses, estarán un poco a la par, o sea, no creo que haya mucha diferencia entre las dos, pero los catálogos, repasamos la semana pasada los 100 mejores juegos de PlayStation 3, hoy lo hacíamos con los 100 mejores de Xbox 360 y es inevitable ver cómo ha pasado todo en estos 8 o 9 años. grandes títulos, grandes exclusivas, grandes multiplataforma con una versión más sólida técnicamente en Xbox 360, exclusivas temporales incluso, y en balance, una consola que nos ha dado grandes, grandes momentos personalmente. Así que vamos a hacerle este pequeño homenaje, vamos a repasar los que han sido los mejores de... Pues los 100 mejores, un poco a nuestro criterio, se han quedado fuera algunas cosas ilustres, como pues se me ocurre un Viva Piñata o un 99 Nights, que fue el juego con el que estrenó la consola, que bueno, ciertamente era tenía sus carencias, pero bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño. Yo es que vi la nota que le diste y pensé, este no puede entrar. ¿Cuál? Yo vi la nota que le diste al 99 Nights y pensé, este no puede entrar en los 500 primero. Ya te dije que es que la prensa la había maltratado muy mal en las reviews, y yo me incluyo en ella. Pero bueno, Juan, así que esto sirva de pequeña introducción y vamos a un poco a ver cuáles son esos títulos que se nos van a quedar en la retina de jugones. Muy bien, pues como hicimos la semana pasada, vamos interviniendo y explicando el porqué de los que elegimos. A ver, ¿quién quiere saltar ya? Yo voy. Venga, dale calla. A ver, yo voy con uno con un título, yo creo que debería estar Skyrim. Es fácil, ¿no? Es tirar a lo muy fácil, pero creo que el dúo Oblivion Skyrim ha hecho simplemente de Xbox 360 una consola mejor. Skyrim salió en el punto culminante, digamos, de la consola y ha ayudado a demostrar que, digamos, después de Morrowind, a mí Oblivion me gustó, pero después de Morrowind creo que el siguiente ya es Skyrim. Han conseguido crear un mundo épico y la antesala a lo que será The Elder Scrolls Online, ¿no? A mí este es mi título, digamos, que yo citaría, yo me llevaría a una isla desierta. Skyrim, si fuese de Xbox 360. Y para escoger un título personal, mío, Alan Wake. Creo que es el nuevo, digamos, el nuevo survival, ¿no? el único survival real que se ha hecho en Xbox 360 durante sus 8 años de vida. Para mí un poco irregular Alan Wake, ¿eh? Muy bueno, por eso la narrativa estupenda, el juego estupendo, no sé, a mí yo me lo pasé muy bien con Alan Wake, no sé si es que es uno de esos juegos fetiche, igual yo admito que lo puedo estar sobrevalorando porque a mí me impactó mucho, ¿no? Tenía muchas ganas de encontrarme un survival y realmente encontrarme con Alan Wake fue una verdadera sorpresa, me encantó, la verdad es que me encantó. Bueno, a ver, va pidiendo paso Salva, supongo que se va para lamentar a todos los halos sabido y por haber. Bueno, yo los quería dejar para Albert, que me comentaba que le habían gustado y tal. Yo creo que, bueno, el juego de Xbox 360 es Halo 3. Creo que en el 2007, cuando salió, mira el otro. Marcó claramente una manera de hacer juegos de acción en primera persona muy superior al resto. Tanto por la campaña con su cooperativo, las batallas a gran escala, como por el multijugador que a día de hoy hay 30 y 40 mil personas todavía jugando 6 años después, ¿no? Y como título un poco más personal, que también es un imprescindible, me quedaría con Dead Rising. Es el juego que recuerdo más y mejor de mis inicios con la consola. Creo que la fórmula era muy original, la cierta libertad que te daban, el... usar todo tipo de objetos como armas. El argumento era divertido, el tema de los zombies estaba muy bien tratado y además era un juego que tenía unos logros que tenían mucho sentido, ¿no? Eran los típicos logros que realmente valía la pena intentar hacer. Primero, porque eran divertidos de hacer, menos alguno, y segundo, porque te daban premios para desbloquearlos. Yo recuerdo que ahora tengo a Frank West disfrazado de Mega Man con el booster, pues el bueno, ¿no? El que vas matando a todos de disparos con el personaje de Capcom. No sé, un juego que realmente le tengo mucho, mucho cariño. Sí, coincido contigo, Salva, ¿eh? Halo 3 por subir el listón en cuanto a características, nuevos elementos de los shooters en consola y qué bueno Dead Rising. La verdad, yo creo que también de los primeros títulos que completé en 360, todavía tengo el faceplate edición limitada del juego para la consola puesta a una de las máquinas y bueno, es una saga que ha ido muy de la mano con Xbox y ahí lo hemos visto también con Dead Rising 3 para One. Yo el primero que me veo obligado a mencionar es sin duda Lost Odyssey y vamos, por muchas razones. Creo que ha sido el último gran JRPG puro, digamos. No creo que vayamos a ver ninguno otro igual, al menos a este nivel, digamos, de desarrollo. O sea, es un JRPG puro, con sus turnos, con su historia al más puro estilo japonés, aunque bueno, digamos que huye de la mayoría de clichés que se han visto hasta ahora, ¿no? El protagonista no es el típico adolescente. El protagonista yo creo que está muy bien construido, un ser inmortal que lleva viviendo más de 1000 años, sus recuerdos están fragmentados. Precisamente el ir recuperando esos recuerdos es uno de los mejores momentos que te da el juego, ir leyendo esas historias, ¿no? Además, los momentos que vas teniendo a medida que se desarrolla la aventura, hay algunos que te llegan al alma y que te hacen además derramar alguna que otra lagrimilla. Y el otro juego con el que tengo que quedarme es Alan Wake, aunque Nacho no está muy convencido de ello, pero yo creo que es Twin Peaks y Expediente X hecho videojuego, ¿no? Bien, es verdad que tuvo un desarrollo muy desastroso, pero el producto final para mí fue más que digno. Además, aquí tuvo un doblaje excelente. Como dice Mote, es un gran survival horror, o sea, ahí aunque hay mucha acción, pero la mayoría de las veces tienes que huir, tienes que correr por tu vida, vas siguiendo la historia con mucho interés, aunque el final queda muy abierto y no creo ya que Remedy vaya a cerrarlo, puesto que no tuvo todas las ventas que fueron necesarias para hacer una digna secuela y se quedó con ese descargable pegatiros. Pero vamos, Alan Wake para mí, uno de los mejores de la generación. Pues yo qué queréis que os diga, yo creo que si una serie o incluso un juego se asocia a Xbox 360, para mí es Gears of War, y yo me quedo con el tercero. Creo que fue el que amplió Gears of War 3, el que amplió todo lo que venía proponiendo la saga poco a poco, el multijugador con por fin campaña completa para 4 en cooperativo, que todavía hoy la sigue jugando la gente en su modo de dificultad más alto, y el multijugador llegado a un punto que no tenía nada que envidiar a Halo o a Call of Duty. Me pareció un acierto también de ese juego la inclusión de los Lambent, que funcionaban un poco como criaturas más peligrosas aún que los Locust, y bueno, el apartado gráfico yo creo que es que se sigue jugando hoy a pesar de que tenga 2 años y bueno, es brillante, es uno de los mejores usos que se ha hecho del motor de Epic, de la Unreal Engine 3. Así que, no sé, creo que mucha gente estará conmigo. Para mí fue un juego de lanzamiento casi con Xbox 360 y ha sido uno de los juegos que todavía es una trilogía que me encanta tener. Yo recuerdo precisamente con Gears of War, con el primero, mucho antes del lanzamiento, cuando se presentó, y junto a él de la mano un nerd o un friquicillo más delgadito, con gafas, con el pelo un poco sucio, llamado Cliff Bleszinski, que era pues diseñador jefe del juego. Y recuerdo con cariño la primera entrevista que le hice sobre el juego. Además, la hicimos por email, me la devolvió prácticamente en 48 horas con unas respuestas increíblemente largas. Y bueno, junto a la evolución de Gears of War como franquicia de súper éxito y multimillonaria, ha ido un poco de la mano la explosión de Cliff, ¿no? y la transformación. Y bueno, si le seguís en Twitter, pues habéis visto para lo que acababa el hombre, para flamear. Pero bueno, desde luego, los inicios con el primer Gears of War van a quedar en nuestra retina de jugones, ¿eh? Hay que decir también que esta serie, como God of War en PlayStation 3, tiene un cuarto capítulo, ese Judgment, ¿no? Que para mí es bastante más... Es relleno. Sí, completamente. Y bueno, yo creo que si esta generación se caracteriza por un género, es por el del shooter en tercera persona, y al igual que Uncharted en PlayStation, ya os digo, Gears of War. Bueno, voy a entrar yo aquí. Sé que no es ni mucho menos el mejor o los mejores, pero creo que, al igual que con Dead Rising, sí son únicos, y para mí es uno de aquellos juegos que no he encontrado parecido ni en Xbox ni en ninguna otra consola, y solo por eso ya merecen estar en esa lista. Para mí son tanto Fable 2 como Fable 3. No estaban, bajo mi punto de vista, a la altura del primero. Se fueron recortando cosas, ampliaron otras, pero un poco la esencia de Fable se perdió en el camino, pero aún así... Como juego de rol occidental, yo es de lo más original y de lo más distinto que he encontrado en los últimos años. Decía Mote Skyrim, Oblivion, sí, pero de Skyrim y Oblivion, mejores o peores, hay muchos. O sea, podríamos hablar, bueno... ¿Y Skyrims hay muchos? Sí, o sea, juegos de rol occidental de mundo abierto en el que hay muchas misiones y muy grandes y bla, bla, bla, hay muchísimos. No hay tantos. No hay tantos. Bla, bla, bla, bla. Yo digo vaya, Fallout. Decirle que se calla a este hombre, por favor. Dicho lo cual, como juego, ya digo, original y diferente al resto, con un apartado artístico para mí espectacular y con, bueno, esa magia del tío Peter... Los cubatas aquí, ya saben, Nacho, que también tienen que ver, que yo diga esto aquí, pero para mí la saga Fable en 360 me ha dejado un muy buen sabor de boca. Hombre, después de que Peter Molino te esté pagando las Fantas durante 45 minutos... Pues, no, grandes juegos. Pues yo voy a elegir Mass Effect, que en retrospectiva es el juego que más me gusta de la trilogía. Ya, no lo puse en la lista de Play 3 porque, bueno, tuvo una conversión pero muy tardía y no consideraba tener en cuenta que es un juego exclusivo. Fue un juego exclusivo de Xbox 360, de hecho publicado por Microsoft, así que durante un tiempo parecía que iba a ser la gran exclusiva y luego ya compró Electronic Arts BioWare y, bueno, pues ya conoce la historia. En retrospectiva, el juego que más me gusta de la trilogía porque es el que no había un equilibrio, había una especie de... No sabía dónde quería ir, no sabía si quería hacer un juego de acción, no sabía si quería hacer un juego de rol. Tenía una serie de cosas. Luego, en la segunda y el tercero, se centraron y lo hicieron todo más claro, más bonito. Quitaron el Mako, que el Mako todo el mundo lo criticaba en la primera parte, pero luego mucha gente lo echó de menos, yo incluido. A mí el Mako me gustaba, me consideraba que era una parte que me permitía explorar ese universo a mi propio albedrío y me lo quitaron y yo lo eché de menos, aunque a algunos les parecía un peñazo, obviamente. Pero, es decir, ese juego es un juego que, no sé, apunta a algo que me hubiera gustado que se hubiera profundizado, o sea... esencia de juego de rol, que tuviera un poco de acción y tuviera un sistema de juego en tiempo real, pero no sé, yo, para mí es el que más me gusta, el que más me impactó, también fue el que me introdujo en el mundo de Mass Effect, que me leía la información que iba saliendo en el menú, podía profundizar en ella y la verdad es que era muy muy impactante. Y bueno, tenía sus problemas gráficos, usaba un Unreal Engine, no sé si acordaréis, por ejemplo, que tenía que las texturas tardaban en cargarse, o tenía también ese célebre ascensor que tardaba 5 minutos y te quedaba el ascensor metido. Sí, o... qué bueno. Pero eso. Por lo menos tenía musiquita. Tenía la musiquita y podía hablar. Además, tenía una cosa muy buena que es que los personajes hablaban entre ellos. Y si había, por ejemplo, dos personajes que no se llevaban bien, en el ascensor se encaraban y se decían las cosas como a la cara. Y nada, ya os digo, el que más cariño yo tengo, el que mejor me impresión me causó. Y como segunda opción, ya que vosotros habéis elegido alguno o dos, pues yo también me lo voy a permitir y voy a ser rápido, voy a elegir un juego un poco atípico dentro del catálogo de Xbox 360, que por cierto no sé si lo hemos metido, Salva, ¿Tales of Vesperia? Diría que no. Vale, ponte. Ah, no, sí, Tales of Vesperia sí que lo hemos metido. Ah, me alegro oírlo. Uno de los mejores juegos de rol de esta generación, y si no, bueno, no lo hubiéramos metido, hubiera sido una gran metedura de pata por mi parte. Es un gran juego, un gran juego de rol, fue lanzado exclusivamente para la 360, luego salió para la Play 3 y solamente en Japón. Una historia muy buena, un sistema de combate muy bueno, muy bien planteado, gráficamente muy vistoso. La verdad es que un gran juego y yo creo que a todo el mundo que le guste el juego de rol, aunque esta generación hemos estado un poco escasos, yo creo que es una muy buena opción. Enrique, ¿no? Ahora voy yo. A ver, que me toca a mí el perfil aventurero y con mucho gusto me voy a quedar con dos títulos bastante destacados del catálogo de 360. El primero va a ser Darksiders. Con su segunda parte, pues bueno, porque todos sabemos cómo el primer juego hibridó un poco el concepto de la acción y la exploración más propio de Zelda. De hecho, muchos lo vendían como el Zelda maduro. Y en esa segunda parte, casi que Vigil Games sublimó un poco toda esta idea, todo este concepto. Y nos presentó una aventura larga, con un acabado artístico brutal. Unos diseños de escenarios... Con plataformeo del bueno, plataformeo del bueno, efectivamente. No se te olvide. Que era el punto fuerte, yo creo, de Darksiders sobre el primero. Esa llamada Prince of Persia y a todas las carreras por las paredes, saltos de todo. Sí, la verdad es que cogía un poco de aquí, de allá, y con un propio empaque, con un criterio bastante acertado por parte del equipo de diseño y del equipo de jugabilidad. de este estudio que lamentablemente ya no existe. Es un estudio que la gran parte de su personal se integró en Crytek y una franquicia que lo tiene difícil para seguir. A pesar de estar en manos de Nordic Games, que es una editora pues la europea, pero que le falta, no sabemos cómo va a acabar la cosa, porque no es un estudio que a priori, una editora que a priori tenga la inversión suficiente como para lanzar un Darksiders 3 y continuar esta historia, que de hecho tuvo un planteamiento para continuar con unas muy buenas bases cooperativas, pero la verdad es que bueno, ya veremos. Y la segunda propuesta del catálogo de 360 con la que me voy a quedar, yo sé que también te va a gustar mucho, Javi, y es que sí, lo analicé. Yo tuve la suerte de analizar los dos que estás diciendo, o sea que estupendo, tan contento. Con Tomb Raider, con ese renacer, con ese reborn de Lara Croft, de la mano de Crystal Dynamics, que yo la verdad es que me pregunto cuántas veces han renacido Lara Croft, porque de la mano de este estudio, porque lo consiguieron con Legends y con Anniversary y demás, y la verdad es que con este Tomb Raider a secas presentaban una aventura muy cinematográfica que bebía de Uncharted, pero sin dejar de lado la jugabilidad, y bueno, muy, muy espectacular y con una Lara completamente inexperta. Y bastante funcional. A mí la verdad es que el juego me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante tanto en el apartado gráfico como en el narrativo, y creo que se merece formar parte de estos 100 juegazos de Xbox 360. Y para mí, y creo que ya he terminado una ronda, si quieres tú apuntar, Juan, no sé, lo he dicho antes, ¿no? 99 Nights lo recuerdo con mucho cariño, de esa primera jornada imborrable va a ser Perfect Dark, y cómo pues, las partidas multijugador... Por Xbox Live, que ya iba teniendo un aspecto mucho más sólido. No me dejo tampoco Cameo, que no sé si lo hemos llegado a meter. Y otro que disfruté muchísimo de la primera jornada fue Condemned. Vamos, parecía bueno, eso, no sé, una mezcla de Survival y Expediente X. Y bueno, la verdad es que Nacho, acojonaba. Nacho. Esto de primera persona y tal, yo lo disfruté mucho. Y también, no, pues eso... Nos antes. Resistimos mucho al principio, pero perdona, buen truñazo el Perfect Dark, ¿eh? Buen truñazo. Hombre, truñazo, a ver, para el momento. Nos resistimos en el que salió, muy, no, que esto fue tal... el primero, ¿eh? Joder, macho. El primero en su género. Manera de desgraciar una saga. A ver, el tono cartoon, quizás, el enfoque de precuela y demás, le pasó factura. A ver, yo lo recuerdo porque era lo que había en esa primera jornada. Sí, y... sí, jugamos mucho, yo me acuerdo. Fue el primer juego contigo esas noches a claro. 60, pero digo, era como, no acabamos de entender este juego total, y lo miras un poco con perspectiva y como shooter era muy normalito. No, qué coño, con perspectiva, ¿no? En cuanto salió otro, todo el mundo se tiró del online. Correcto. Entonces, bien, que, bueno, de Dead Rising tampoco no lo quiero dejar, joder, y esos momentos ahí con Frank West, con... Pues eso, con vestido de Mega Man o con la cabeza del Surf Robot ahí entre zombies. Y bueno, también ¿por qué no decirlo, no? Maldiciendo el timeout de las partidas, ¿no? Que te quedabas ahí pillado por cuando se acababa el turno y se te iba la partida a tomar por saco. Pero a ver, yo creo que me voy a quedar con dos, después de haber hecho toda la parrafada esta nostálgica, por el que más horas le he echado, y creo que no voy a decir la cantidad de horas por miedo a que se compare con la que lleváis en WoW vosotros, ha sido Street Fighter 4. Ya básicamente siendo un multiplataforma por la comunidad y por el nivel que tiene la gente que juega ahí, que es muy, muy, muy superior al de PlayStation 3. Y el que ha sido, o que para mí, el que supuso un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Más allá de conseguir a GTA 4 disponible multiplataforma desde el día 1, ¿os acordáis? Con el tatuaje de Peter Moore anunciando en el E3 y demás. Para mí fue Bioshock. Bioshock exclusivo para Windows, Games for Windows y Xbox 360 de inicio. Era el juego que todo el mundo quería y tuvo a los usuarios de PlayStation 3 literalmente rabiando 9 meses hasta que se anunció. Luego un port tortuoso con Digital Extremes, 2K Marine, intentando adaptarlo y terminó saliendo pues una conversión muy lastrada técnicamente, ¿no? Pero esos 9 meses que tuvo Xbox 360 de exclusividad con el primer Bioshock, creo que definen muy bien lo que ha conseguido esta consola, ¿no? En comparación con la década anterior y PlayStation 2. Así que yo me voy a quedar con esos. Bueno, en otro orden de cosas no podemos olvidarnos tampoco de arcade, ¿no? Mote, tú querías apuntar por ahí. Sí. Yo sobre todo uno, mi juego arcade fetiche por excelencia, que es Braid. Creo que no ha habido otro juego como Braid en arcade en toda la generación. En estos 8 años Creo que es el juego, digamos, entre comillas, independiente, un juego descargable, para mí mejor, el más exitoso que se ha podido hacer, el más inteligente, el más profundo y con la mejor mecánica. O sea, Braid lo tiene todo. Es un juego que uno de los pocos que merece, pocos descargables que merece ser rejugado y francamente está entre los cinco mejores juegos de esta generación, sin duda, y creo que sería injusto no mencionarlo aquí. Garaño, tú también querías apuntar, ¿no? Sí, porque vamos, el catálogo de Leaf Arcade ha sido magistral. Yo me quedaría sobre todo con un título de entre todos los que gracias a estos descargables se han podido rescatar y que digamos que llevan años y años en el dique seco, pues entre todo eso me quedo con Guardian Heroes, esa joyita de Treasure que vamos, se publicó para Saturn hace muchos años. Llegó a Europa en cantidades muy limitadas y vamos, pocos lo pudieron disfrutar hasta que gracias a 360 lo pudimos jugar en una actualización bastante buena, ¿no? Tiene un filtro gráfico bastante peculiar, pero oye, que queda bien en las televisiones HD y al fin y al cabo es de lo que se trata. Tiene su multijugador. El juego prácticamente no lo han tocado en cuanto a mecánica. No hacía falta tocarlo porque ya era sensacional. Es un beat'em up que aún a día de hoy sorprende. Y vamos, yo creo que es un descargable obligatorio para todo el mundo. Y de segunda, pues Castle Crashers, sin ningún lugar a dudas. Enorme. Sí, Exclusivo enorme, además, sí, enorme. exclusivo, ¿eh? Exclusivo, exclusivo. O sea, en Beat'em Up no hemos visto poco o nada en lo que el lanzamiento en disco se refiere, pero en Lee Arcade sí ha habido cosas interesantes y yo destacaría a Castle Crashers sobre los demás. De nuevo tiene un multijugador magistral, ese apartado gráfico tan peculiar y que también le sienta con ese sentido del humor, ¿verdad? Es un juego bastante largo, pero que aún así no se hace cansado, porque es bastante variado. Tiene luego muchos personajes para escoger, los va subiendo de nivel, va aprendiendo nuevos golpes, o sea, es un juego para darle hora y hora. Yo ahora que empezamos con lo independiente, es que he dicho antes Fable, pero podría haber empezado por aquí. Es que ya no es solo uno de mis juegos favoritos de Xbox 360, sino posiblemente de cualquier plataforma y de cuanto haya jugado yo. Para mí, Limbo, que salió en exclusiva primero en Live, es uno de los mejores juegos que yo he jugado, teniendo en cuenta independientes y no independientes. Me parece mágico, único, diferente, artísticamente, o sea, no brutal, exagerado, a otro nivel. Una historia que, pese a no tener diálogos, pese a no tener nada, me parece muy bonita. Y vamos, al 90 de Metacritic, me remito, o sea, a mí me parece un juegazo. Luego salió en Play 3, en PC, ha salido incluso para móviles. Pero ya te digo, para mí el juego de Playdead es una de las mayores obras maestras que se han visto en la consola de Microsoft. Yo que estoy nostálgico, hay que ver, Albert, joder, esto de echar la vista atrás, Es que cuando es teníamos más tremendo. pelo, esas cosas. Me quedo en el Live, creo que de los primeros que debió salir, Geometry Wars, que luego ha tenido 300.000 secuelas, y bueno, acordaos de esas luces, esas explosiones, esos neones, bueno, ese control con los dos analógicos y tal, creo que le hacen guardar o tener un sitio de privilegio dentro del catálogo del Life, aunque es cierto, hay muchísimos entre los que habéis dicho, pero creo que este, por lo temprano y por lo que nos enganchaba a todo el mundo ahí batiendo puntuaciones y por lo simple, y también por abanderar el concepto de títulos que iban a salir, que iban a empezar a generarse en esta plataforma digital, que luego hemos visto que se ha torcido un poco, pero bueno, al principio desarrollos creativos, con gran calidad, baratos, y que cualquier estudio pudiera ahí lanzar sus juegos. Al final, pues eso, es un poco la filosofía diferente, pero bueno, Geometry Wars para mí de los más grandes. Pues Bueno, yo, la verdad bueno, es que salgo más. el. Sí. Bueno, la verdad es que el tema de los descargables explotó sobre todo en el bazar y ha sido vital para ayudar a la consola en momentos que había un bajón de exclusivos y de lanzamientos más allá de las multiplataformas, ¿no? Entre ellos yo me quedo con Trials Evolution, un juego espectacular, difícil Y la verdad es que de los más profundos que recuerdo, con una mecánica muy sencilla. Tú tienes una moto de trial y tienes que llegar de un punto A a un punto B. Pero el control de la moto, calcular los saltos, el ensayo error, y picarte con las puntuaciones es uno de los retos más divertidos que recuerdo de la consola. De lejos, igual que el primer Trials HD también, pues va por el mismo camino. Pero ya te digo, si me tuviera que quedar con un descargable este, porque te da horas y horas, no solo para terminarlo, sino también para intentar sacar el 100% y explotar al máximo. A ti te gusta porque es el sucesor espiritual de Excitebike, de la NES. Gran juego que tenemos en Nintendo 3DS con 3D y todo, ¿eh? Pues fíjate, para no marearte. Enrique. Pues yo me voy a quedar con un título que, digamos, le da un poco de forma a la evolución del concepto de videojuego indie producido con valores de triple A o por lo menos con el tiempo de un triple A. Hablo de Fez, de este título de Polytron Corporation, de un diseñador llamado Phil Fish, que si bien es cierto no ha acabado muy bien con Microsoft y Hipsters, ha dicho por ahí fucking de todo lo que tenía que decir sobre la compañía en cuanto a la promoción del título y demás. Ya se ha quejado porque le cobraba por sacar un parche y cosas de estas. La verdad es que el título, creativamente y a nivel de diseño, era muy bonito, presentaba un personaje bastante molón y era relativamente difícil porque la verdad es que el uso de las dimensiones que hace el juego y cómo te va integrando en una historia a priori infantil, pero que no es nada infantil. Y la verdad es que me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Después salió en PC, lo volví a disfrutar en PC, que ya se puede comprar en Steam, como siempre, barato en cualquiera de las rebajas que hacen. Y yo, dependiente, me quedo con Fez. Yo iba a deciros antes que ya sabéis que no soy muy amigo de cómo se está planteando la escena indie en el sentido de que se está abusando de las plataformas laterales retro con toque de acción. Creo que es un género explotadísimo, pero tengo que reconocer que si un juego precisamente de este género me sorprendió fue Train 2. Me encantó jugar tres personajes a la vez. Si jugabas solo podías ir intercambiando de uno a otro y creo que era un juego precioso. O sea, es espectacular como cómo se hace un diseño de dibujo, una suavidad, unas inercias de cómo se mueven y toda la magia que envuelve al universo medieval fantástico de Trine, ¿no? Como lo llamaba el doblaje español, el Trine. Pues yo es con el que me quedo del arcade. Me estoy yo solo riéndome porque eres un sinvergüenza, Jabote. O ¿Por sea, qué? esto de no soy amigo del desarrollo indie es un eufemismo, ¿no? No, ningún No, no, no, eufemismo. es un eufemismo. O sea, sabemos que tenemos que rescatar algún correo tuyo cuando hablas de indie. Es que mira, no estoy riendo solo por eso. Ah, joder, ya lo hice. Porque, ah, Sí, a bueno. mí. Yo cuando has dicho que el género está explotado, pensaba que ibas a decir Explosion Man. Explosion Man. Ya. Nacho ya sabe perfectamente que ya me quejo yo un poco de todo No esto. soy amigo de los indies. En fin, lo No caigo, soy. No, no, no, no. lo Lo que hay que. caigo. Bueno, ahora viene ya el que me sigue. Lo que hay que no, plan, pero no No, me podrás pero es reconocer. normal. Si tú creciste con una PlayStation, pues es normal. Efectivamente, Y con Call es of que. Duty. No, no, sí, yo lo reconozco. Yo lo reconozco. Yo aquí como Enrique somos los más pequeños y todo esto del retro, pero Oye, ¿qué señores, dices? ya. No, los más pequeños de edad, Enrique. Luego los más grandes en corazón. Bueno, se abusa escucha, del déjalo plataformeo Fran, Fran, doble. Fran, Fran, Fran. Fran se está pensando qué puede decir en una situación como esta, Dale duro, pero Fran. no, Fran va Elegante. elegantemente Bien, ignorar elegante. ese comentario. Perdona, Jabote. Bueno, mi propuesta va a ser. Voy a proponer dos. Uno es Dust, An Elysian Tail, que es un gran juego de acción que fue originalmente exclusivo de 360, luego salió en PC. Es un juego precioso, con unos gráficos así de dibujo animado, con una animación Brutal. hecha a mano, una cosa espectacular. Y es una especie de como de Devil May Cry en 2D. El protagonista es un zorro con una espada. Y toque RPG también. Sí, tiene todo que ver. Y además, una muy buena historia. Es un juego, yo creo que es un juego redondo. Tú lo analizaste a Salva, si no recuerdo mal. Sí, le gustó mucho, sí. Sí. Y es un juego, yo creo que prácticamente redondo. De tanto si puedes tener la oportunidad en 360 o en PC, por ejemplo, que ha estado rebajado varias veces en Steam y tal, es muy buena opción. Y lo otro que voy a decir es Mark of Ninja, que es uno de los mejores juegos de infiltración que vaya a jugar en esta generación. Esta generación que ha estado un poco floja en este género, pues es uno de los grandes juegos de infiltración que vaya a poder jugar. Es completamente 2D, con gráficos en dibujo animado, pero se centra solamente en lo que es intentar, digamos, pasar desapercibido, con muchas mecánicas, con unos enemigos que perciben el sonido, con diferentes utensilios ninja que te permiten tanto como eliminar a los enemigos en silencio, como pasar desapercibido. Tiene reto, está muy bien hecho, gráficamente es una delicia, y está muy bien diseñado. Así que también está, si no recuerdo mal, en PC. Y lo recomiendo, estos dos juegos, junto con los que había recomendado, que también me parecen muy buenos juegos, creo que son grandes alternativas si queréis redondear vuestro catálogo de 360. Oye, antes de que vayamos a los mensajes, quiero también aportar algo. Lara Croft y el Guardián de la Luz, yo creo que para mucha gente seguramente es de lo más destacable de la saga Tomb Raider, aunque efectivamente no sigue la estética al uso, ¿no?, de la saga que se ha hecho en los últimos años. Además, en cooperativo es de lo más adictivo también que yo he jugado mucho tiempo y bueno, creo que merece su segundito de gloria entre tanto juegazo. Oye, Albert, ¿tienes mensajes ahí a piñón o qué? Joder, que si tengo mensajes, dice. La cascada que se iba produciendo ahí en plan... Dios. Joder, macho, parece uno de mis tweets del mediodía. En fin... Vamos para allá, a la lista de la gente que ha participado. D. Matthews, para mí el juego que define la historia de Xbox 360 es cameo. No, ahora en serio, me quedo con Gears of War, un poco como decía Jabote. A Suijetsu Targaryen, apoyando lo que comentaba Relaño, Lost Odyssey, amén, el mejor JRPG de la generación y sin llevar el nombre Final Fantasy, es el único que sigue manteniendo su esencia. Xavier Codobal, Halo Reach, el mejor Halo sin duda, puso el listón más alto de todos los Halos, épico, mágico, el final increíble. Sin embargo, estoy de acuerdo, o había dicho el 3, no me acuerdo. Ángel, sin embargo, Salva dice, pues me vais a perdonar, pero a mi parecer Halo está un poco sobrevalorado. Y te juro que no soy yo, Salva, quien lo ha dicho. Papita Brava, ¿seguro titulazos... que Ángel no es Alberto al revés? No, no. Papita Brava, titulazos exclusivos como Halo 3, Gears of War, Alan Wake, Forza, Lost Odyssey, Mass Effect, Bioshock, The Witcher 2, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo decía también Juan Carlos Miranda, dice, lo mejor de 360 ha sido The Witcher, claramente. Buena edición que sacaron ahí del juego. Fran Borreguero, nunca escucho mencionar Fallout 3 como uno de los juegos más destacados de la generación y para mí fue todo un bombazo. Tengo que decir yo aquí que para mí es que el New Vegas se lo comió por todos lados. Bien, Albert, bien. ¿Verdad? Yo creo que el Fallout 3 salió un poquillo ahí. New Vegas. Papita Lara también decía que se queda con Mass Effect y Bioshock, la sensación de estar en universos y de estar viendo impresionantes escenarios. Sergio Calderón, qué grande Jabote, estoy de acuerdo contigo. Brillante Gears of War, me encanta el sistema de cobertura con un botón, brillante. Y también dice que al Condemned fue el primero que jugó, me compré pack, muy chulo y gran recuerdo. Agus Esmero, Gears of War inauguró la nueva generación, Alan Wake reinventó el Survivor y Halo 4 ha supuesto el clímax de la saga. Rains Windows, el Fez y el Deadlight, Super Meat Boy y los demás exclusivos indies que hicieron aparición antes en 360. El True Nocturno decía que si es por indies, pues eso. Mark of the Ninja, Minecraft, que no lo hemos mencionado. Y por último, cierra esta ronda de mensajes, Frankie Afro, que dice Halo 3, Gears of War 3, Fable 2 3. Es que Enrique es el único que no va borracho. Oye, ¿Cora? Antes de que... Borracho yo tururu, lo que decía él. Antes de que pasemos a otra cosa, igual deberíamos hacer, aunque sea brevemente, más que nada por cosa de tiempo, porque igual también nos podríamos extender aquí, un repaso a la cara oscura, ¿no?, al lado tenebroso de 360, rescatando algunos de los momentos críticos que ha tenido la consola, porque seguramente, hombre, todo el mundo estará pensando en uno, pero alguno más hay por ahí, al margen de ese de las luces famosas. Kinect. ¡Dios! Hombre, totalmente de acuerdo. Sí. Digo yo. Sí, bien dicho. Una promesa. Además, no como se nos vendió desde el principio, ¿verdad?, en aquella famosa presentación de la 3 con ese Milo, que iba a ser, digamos, el personaje virtual más completo jamás creado, y lo que acabamos viendo, ¿no? O sea, esos animalitos que iban saliendo, esos jueguecitos, ese tiempo de respuesta, ¿verdad?, que tenía ese Dragon Ball Kinect, ese Star Wars Kinect. Vamos, que yo creo que Kinect ha sido una auténtica joya. Lo triste es que ha vendido mucho, se han vendido muchos Kinect, se han vendido muchos de sus juegos casuals, y eso a Microsoft le ha puesto, y por eso en One vamos a tener Kinect, queramos o no. Hay que decir que otra de las cosas que se decía con Kinect, antes de que pasemos a otro tema, es que iba a tener pues implementación en juegos hardcore, que iba a suponer que lo ibas a desear en tu salón porque iba a cambiar la experiencia, porque bueno, parece que... Ese Steel Battalion, Jabote, ese Steel Battalion, qué maravilla. Sí, Steel Battalion. Que no hacía falta el mando, de 200 pavos. Qué va, que no hace falta, no hace falta. En fin, fue uno de los fails, pero claro, como decía Juan, yo creo que si uno se nos ocurre a todos enseguida, es las tres luces rojas o el anillo de la muerte, ¿no? Que llaman los americanos. Las primeras consolas fueron las que más han sufrido ese pagaron problema. El pato, totalmente. Sí, sí, pero de una forma abusiva. O sea, yo conozco casos de gente que a los 3 días ya le salía y mandaba al servicio técnico, tardaban un montón, llegaron a desbordarse mucho en el servicio técnico de Europa, por ejemplo. Bueno, fue algo que no, cuando compras una consola con este precio, con una tecnología, se supone que de vanguardia, no puedes admitir, no puede pasar en un esto, producto esto. A ver, gente del PC que sabéis de cosas de tecnología y de las tripas de estos bichos, Alberti y Motena, y esto, si mal no recuerdo, era por un sobrecalentamiento brutal de un defecto de la gráfica. Diseño, que, vamos, yo recuerdo que había gente que metía la consola en la nevera, o sea, para bajar la temperatura. Pero funcionaba, una masilla, ¿eh? Sí, tengo un colega que la toalla un trapo, abriendo un trapo húmedo, sí. y se funciona. Un trapo mojado, vamos, truquillos sí, había mucho, duro, pero al riesgo de morir, pero al final la consola cascaba. Quería, si no era ¿no? Si te iba a pasar o no, era cuándo te iba a pasar, te decían. Pues yo he tenido 5, ¿eh? No, yo estoy igual que tú, Mote, yo tengo, o sea, sin exagerarte, o sea, vamos, acumulando las que están reventadas... la de la test de prensa, mi consola americana de Rock Band, que por cierto no hemos mencionado Rock Band, que me traje y la normal, o sea, pues y las que han petado, creo que tengo 7. O sea, me han petado 4 máquinas. Yo la mía la tengo desde el primer día, la más que yo también, macho. Tengo la misma. Cuando, sí, sí, la compré cuando salió en España. No, la verdad es que no. Bien. No, lo que he oído, uno de los problemas más extendidos, que no era, tenía varios problemas, pero uno de los principales es que lo que se utiliza para, digamos, pegar el chip, que sería algo, este térmico, ahí. Se derretía, básicamente, lo que tenía con esta, lo que... El aislante, digamos, térmico. Sí, sí, lo que... La pasta térmica. La pasta térmica, la masilla. No era suficiente, no aguantaba la temperatura de la consola y se derretía. Entonces cuando entraban las tres luces rojas. Y nadie recuerda ya el concepto este del HDDVD. Oh, qué grande, qué grande. Aquello que sacó Microsoft, nunca pensaba a priori para como soporte para juegos, pero la verdad es que quizás a largo plazo, si el formato hubiera encajado, el formato que si no me equivoco era de Toshiba, se hubiera terminado utilizando para jugar. O el caso es que nadie se acuerda de eso. Es un artículo de coleccionista, ¿eh? Ese add-on que hicieron de HDDVD se ha convertido, vamos. Sí, sí, sí. He oído que Xbox, que Microsoft paga 3 euros por usar al conglomerado de Blu-ray por cada consola, por cada Xbox One vendida. 3 euros van para Sony. Así que fíjate si. ¡Qué grande! Fíjate si lo que se jugaban era importante. Pero bueno, al final, la que apostó al máximo fue Sony, que le costó bastante, le costó el dominio de. Posiblemente el dominio de PlayStation, porque ya sabéis que añadir el Blu-ray fue lo que encareció la consola y tal, pero la pusieron por defecto. Y Microsoft, que era el que tenía. Podía haber movido eso, podía haberse hecho de campeón. Lo puso como un add-on, y claro, la diferencia se notó, la clave estuvo ahí, ¿sabéis? ¿No? En las consolas. ¿Alguna cosa más? Primero me decías que había mensaje, ¿no? Que la gente sigue participando ahí activamente con esto. ¿Y por qué no hemos dejado un ratillo más? Que ahora se ha metido aquí el trolazo a soltar... ¡Qué peligro! Soltar... Soltar cosas consecuentes. Sí, sí, tío. Es bueno, ¿eh? No lo hace mal el tío este. Hay mensajes de lo que más les ha decepcionado, lo que menos les ha gustado de la consola. Vamos allá. Bonnie Mil Cadáveres dice: el Kinect es a 360, lo que el Activator era la Mega Drive. Jojojo. Jo, jo. ¿Os acordáis de eso? Qué grande el Activator. Yo me he quedado roto que alguien se acuerde de esto. Yo es que, o sea, me acaba de aparecer ahora. Se ha abierto la laguna ahí en la memoria, ¿sabes? Se ha desbloqueado. Se puede jugar al Tío Rey. Imaginando con, eso. con el Activator y la gafa de realidad virtual de la Mega Drive, yo ahí moviéndome ahí, ¡guau! Eso, los sueños de realidad virtual que tenía en esa época. Los 90 eran el futuro, Frank. Era el futuro. Con el Mega 32X. Poca broma ahí. Dice Robert R7 que Perfect Dark, ese motor gráfico, esa física, esa mierda. Yo leo lo que pone, ¿eh? Alberto Payne dice que lo peor, la sequía de exclusivos en estos últimos 2 años. Lo dice varias gente, ¿eh? Luciano sí. Stampón dice pocos exclusivos y de los pocos sacaron como 4 secuelas, puro es Halo que, y Gears. Es uno de los problemas que han tenido uno de los problemas que han tenido últimamente es eso, que se han basado en Halo, en Forza y en Fable, y se han ido perdiendo... Pues, pero Salva, tal vez es porque igual pensaban sacar la consola un año antes, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué vas a sacar exclusivos hasta el último momento, sabes? Y al final me ha parecido incluso que el año 2013 ha sido un año alargado un poco artificialmente, ¿no? Pues sí, porque estaba Grand Theft Auto y porque estaban este tipo de juegos, pero si no... ¿Eutanasia, Mote? ¿Eutanasia? No, el momento para acabar, el momento para acabar con Xbox 60 fue cuando salió Skyrim. Sale Skyrim y dejas a la gente disfrutarlo y dices, venga, parte, ya está. Sí, sí, 450 horas a la basura, hay que ver, todavía me duele. Dice el True Nocturno que lo que más me sorprendió al principio de la 360 fue el transformador de corriente gigantesco y el ruido del lector de DVD, que por cierto, añade también que un tubo de pasta térmica vale 20 euros y arreglar las luces rojas vale 60. Entonces queda muy claro el interés que tenían en que la cosa no se fundiera. Francisco Ledesma, el mayor fracaso de la consola, su hardware, simple y devastador. Y por último, David Antuña dice Too Human, eso daba pena totalmente, la cámara peor que un sábado con 2 botellas de tequila encima. Era not human enough aquello. Yo me acuerdo cuando Too Human era uno de esos juegos así, pero era como Destiny, era una cosa así en plan super hippie, super expectante todo el mundo porque era el nuevo proyecto de Silicon, bueno, en fin. Dennis Dayak. Claro, venían del Eternal Darkness, que estaba todo el mundo, como se habían cambiado de Nintendo a Microsoft, y estaba todo el mundo esperando este programa como agua de mayo, yo recuerdo bien. En general, Rare, totalmente, no se ha mencionado. Habría que mencionarlo, ¿eh? O sea, sencillamente, en conjunto, o sea, ¿cómo puedes pasar de una generación a otra? Bueno, digamos, de 2 generaciones atrás, de ser casi la reina en lo que eran los 64 bits, a ser el hazmerreír o sencillamente desaparecer del mapa. O sea, vamos, espectacular. Oye, pero si hay que quedarse uno un juego de los de echarse a llorar, yo creo que Bomberman H, ¿o acordáis de ese título? Ostras, ahí comenzó, ese fue el principio del fin para la pobre Ubisoft. Bueno, pues vamos a ir acabando con este asunto, porque había más cosas de las que hablar. No, tú seguro que sigues ahí, que no, un mensaje. Escucha, que dice el trolazo, dice, creo que la culpa es de Phil Harrison. Cuando estaba en Sony, comienzo un mierdoso de Play 3, y ahora Phil mierdoso de 360, el buen calvo. Sí, sí, sí, llevaban la buena estrella ese hombre, ya dónde va. De todos modos, lo que habéis comentado del ruido de la 360, no sé quién lo ha dicho, la PS3, la primera, es un avión, ¿eh? O sea, la mía en verano suena más. Tenía eso ahí un F-16 metido un rato. Exactamente, lo digo yo, pero aquello que dices, oye, o sea, tener que subir el volumen de la tele por culpa del volumen de la consola, o sea, del ventilador, que decir, chicos, ¿sabéis lo de los ventiladores que no es o van o no van? Sino que pueden ir a distintas velocidades. Joder, no hace falta que pongas el turbo siempre. Pero era retrocompatible, que no te importa. La factura de la luz sube, no entiendes por qué. Y tienes el avión ese... ¡Uah! Y dices, ¿qué está pasando aquí, macho? Rollo sirena de discoteca ahí, a tope. Bien, bien. Bueno, cambiamos de asunto radicalmente, eso. A ver, decíamos que teníamos que volver a Gotham, y lo hacemos, ¿eh? Ahora dentro de unos días ve la luz ese Batman Origins, en el que se nos narra cuáles son los inicios del... Caballero Oscuro, ¿verdad? Ahí apenas un par de añitos después de la desgracia, bueno, de que decida ponerse la máscara y demás. Y nada, vamos a volver otra vez a Gotham. No son la gente de Rocksteady, ¿no?, los que se han hecho cargo del desarrollo, ahora hablaremos del tema, pero parece que promete la cosa. ¿Quién toma el relevo aquí, Nacho? Bueno, si queréis os hago una pequeña introducción de lo que ha sido o está siendo Arkham Origins. No quiero ser demasiado agorero, pero antes hemos mencionado Gears of War Judgment. En la misma línea está God of War Ascension. Y por último, mucho me temo que nos vamos a encontrar con Batman Arkham Origins. Es un producto, bueno, de fin de ciclo, de fin de generación, con un gran parque de consolas vendidas, que Warner se encontró, bueno, que con Rocksteady cuajó el mejor juego de superhéroes de la historia, dicho rápido y pronto, con Arkham City, que Arkham Asylum fue una sorpresa, una revelación tremenda. Y la prueba está en que no es Rocksteady quien está desarrollando, ¿no? No recuerdo ahora mismo el nombre del estudio que está Warner haciendo cargo. Warner Montreal, creo, ¿puede ser? Puede ser, no lo sé, no lo confirma Enrique que tiene ahí Google a mano. Lo que quiero decir es que si realmente esto hubiese querido ser un Batman de la serie, de la saga Arkham, con un paso hacia adelante, pues se hubiese hecho cargo Rocksteady, que ha sido la gente que ha creado la franquicia y que lo ha elevado al nivel tan brutal que consiguió con Arkham City y bueno, y con todos los DLCs y demás que lo puedes conseguir en la edición Juego del Año, que para mí es un, bueno, no, mira, no lo hemos mencionado, pero quizá por lo reciente, ¿no? Pero otro de los juegazos que hay que tener en 360, que por cierto me agencié de Zavi en edición de coleccionista con estatua de Batman y tal por 24€, me parece que fue. Dicho lo cual, el objetivo de este producto es que la gente, como le suena el nombre, como le suena Batman Saga Arkham, lo va a comprar. Es inevitable, más allá de la calidad del título, que todavía no nos hemos puesto con el review, esperamos hacerlo mañana. Y que bueno, que va a tener, bueno, a poco que mantengan pues la jugabilidad, ese sistema de mundo semiabierto, el carisma de los personajes. Por cierto, que falta poco más para que nos destripen toda la plantilla de villanos que hemos ido viendo poco a poco, y encima se la acompaña con dos versiones portátiles que son la subsaga Blackgate, ¿no? O sea que yo creo que va a ser un buen título, pero creo que nos podemos olvidar de esos casi 10 o esos 9 con y pico largos que tuvo, bueno, Asylum y Arkham City. Pero bueno, para los fans de Batman creo que va a ser una buena apuesta y que va a tener, pues eso, el mismo papel, la misma función que tuvieron Gears of War Judgment o God of War Ascension. Hombre, desde luego es un juego con buena base. Lo que decías, Arkham City implantó toda una ciudad que poder sobrevolar, que poder recorrer con el gancho, que repleta de misiones secundarias y de misiones principales bastante bien hechas, espectaculares. Un sistema de combate que venía desde el primer Batman, desde el Arkham Asylum, que es bastante bueno también con los timings de golpe y esquivo cuando se lo enciende la luz al enemigo, ¿no? En la cabeza. O sea, es que tiene unos pilares que no puede fallar, pero sí que es cierto que yo creo que quien ya quedó saturado con Arkham City, porque aunque es el mejor juego de superhéroes, estoy totalmente de acuerdo y es buenísimo, eran tantas horas que al final pues ya te dabas por satisfecho, ¿no? Creo que aquí va a tener una sensación de déjà vu tremenda, y a mí es un juego que también, Nacho, como bien dices, me da un poco de miedo en ese sentido, que creo que es un estirador de la marca que se va a quedar demasiado descarado, se va a notar demasiado. Pero hasta el motor gráfico, muchos personajes vuelven, muchísimos de los gadgets de Batman vuelven, no sé, vamos a ver, necesitamos un poco de saltos y ya estamos a donde estamos. No te preocupes, Jabote, que a ti en lo que a innovación se refiere no es algo que te haya preocupado demasiado a la hora de valorar un juego, ¿no? Vas a ponerte tú ahora a decir que es que no innova, que es parecido al del año anterior. Sí, sí, sí. A ver, a ti sí. Vas a venirme tú con Diablo esas horas, 2, Diablo 3, StarCraft 1, StarCraft 2. Dicho lo cual, sí quiero decir que yo de lo que he visto sí, Jabote, que estoy siguiendo. Jabote, ¿qué hablas de StarCraft si tú lo conoces? Déjalo. Ni lo conociste. Ni lo conociste, estás hablando de oídas, te lo habrá dicho tu padre eso. Es que claro, o sea, hay gente que nos escucha, vosotros no lo tenéis en cuenta, pero hay gente que nos escucha y sale Jabote criticando la falta de originalidad cuando le va a meter un 10 al Call of Duty. En fin, escúchame una cosa. Más allá de lo que habéis dicho, que puede que no falte razón, que se esté estirando demasiado, yo de lo que he visto del juego, por los gameplays que han sacado, por las los avances que han ido sacando la propia compañía y por la gente que lo ha podido probar, Total Biscuit hizo impresiones hace un tiempo, se están mejorando cosas que se habían pasado muy, se habían dejado por alto con los otros dos títulos, como es la faceta de investigador de Batman. ¿Pero a quién le importa eso? Batman es el mejor detective del mundo. O sea, es un rol que apenas se ha explotado en las películas y nada se ha explotado en los juegos. Como que en el modo detective que te decía que estaban las cosas. Aquí se lleva a un nivel superior y es que realmente nos, o sea, hay más de una situación en la que nos vemos en un escenario en el que hay sencillamente una serie, pues, o de fuego, de restos, de huellas, de escenarios destrozados, y utilizando los gadgets de Batman hay que, digamos, reconstruir todo lo que ha pasado para seguir un poco con tanto el desarrollo de la misión o lo que sea que nos estén pidiendo. Yo lo que he visto de esas fases son muy originales, muy bien ejecutadas, y creo que es uno de los reclamos que pueden diferenciarlo de lo que han sido los otros dos. Más allá de eso, a ver, coño, o sea, vamos ahora a quejaros de que es que es parecido, coño, una secuela. Si era bueno el anterior y era bueno el primero, ¿por qué no va a ser bueno este? Es que parece que como ya no está Rocksteady, es que tiene que ser malo. Oye, ¿no? Pues sí, yo creo que tampoco hay que ponerse tan negativo. Claro. A ver, Batman tiene un plantel de villanos bastante numeroso y digamos que los principales de este juego o no se han visto los anteriores o se han visto muy poco, desde Máscara Negra, que es el que va a poner precio a la cabeza de Batman y el que va a desencadenarlo todo, pasando por Deathstroke, por Copperhead, por el Sombrerero Loco, vamos, que va a haber muchos villanos además de los clásicos. Hombre, el Joker va a estar porque es algo obligatorio, pero yo creo que van a dar mucha vida al juego, como también el propio cuerpo policial de Gotham, como ya pasaba en el cómic de Frank Miller de Batman Año 1. Aquí nos encontramos con un cuerpo policial completamente corrupto y con un Jane Gordon que ahí ni pincha ni corta. O sea que también la policía va a perseguir a Batman y yo creo que se va a poner bastante en aprieto a este personaje. No sé, veo que tenéis fe, pero yo veo que va a ser simplemente continuar con más contenido y poca revolución, poco salto a nivel de novedades y bueno, producto, ya digo. Nacho, a ver. Una cosa, por lo que planteas, ¿eh? Yo no quiero hacer abogado del diablo aquí y además... Sí, hazlo. O lo voy a hacer. No, digo que esto precisamente es lo que a veces hemos usado... Lo que la gente quiere. Para defender ciertos juegos. O sea, a veces la gente dice, no, pero si es muy bueno y se continúa la misma línea, se aportan nuevas misiones, se aportan algunos detalles que antes no estaban y tal, más enemigos, etcétera, etcétera. Se mejora, como dice Albert, la faceta del detective o como quieras llamarlo. En la lucha también parece, en los combates, que se ha metido alguna cosita nueva y eso. Pues igual el juego, oye, pese a que sea continuista, no, es decir, no tenemos por qué usarlo como una crítica necesariamente, ¿no? O sí. Pero a mí me parece... Que es el mismo concepto de los dos títulos que te he dicho, de Gears of War y de God of War. De todas formas, ten en cuenta el género que es. O sea, al fin y al cabo, la estructura del juego no deja de ser sandbox en un año dominado por GTA V, por Shenrou, por Assassin's Creed que está ahí, por Watch Dogs, bueno, pero mal que se ha retrasado. Es que no es tan fácil como mejorar como puede hacer un FIFA, bueno, que mejora la inteligencia artificial, mejora un poco la jugabilidad y para adelante. En un sandbox... Y con una identidad tan marcada como fue Arkham City, no vale con repetir y ampliar. A ver, mira, primero, antes de que entre Enrique con lo que quiere apuntar, para mí, primero, el que no esté Rocksteady es fundamental para lo que se transmite a la industria. Vamos a ver, es un desarrollo subcontratado a un estudio nuevo de Montreal, perdona, ¿sabes? Y por definición es que es vamos a rentabilizar la saga que está vendiendo, lo está vendiendo todo, lo está petando, tiene un respeto tremendo entre la prensa, entre los jugadores, el boca a boca ya se ha hecho una reputación, título más, ventas aseguradas, que es el concepto que ha utilizado aquí. Ahora, que Warner, que me digas que puede salir mejor o peor. Yo creo que va a salir bastante bien, porque como digo, solo tiene que continuar lo que tenían. Y bueno, cambiarle tres cositas... presentarlo también presentado como está, mandarnos un batarán que parece eso que es el de verdad de Batman a todas las redacciones de revistas. Y después, bueno, a ver... La Batcueva esa. ¿El qué? No, digo que la Batcueva es otra de las novedades. Sí, ¿no? Eso sí, eso también me ha parecido, el concepto eso me ha parecido bueno. Pero vamos, que me transmite a mí y a toda la industria que lo está haciendo un estudio de nuevo de Montreal, es que me parece ya demasiado. Y para los reviews, los americanos como son de especialitos y demás, que lo estén haciendo unos canadienses ahí, no sé qué, yo creo que le va a pasar factura. No creo, vamos, no sé, que me juego un cubata con alguien de aquí que no vaya a las notas de Arkham City. Bueno, va a depender un poco del estudio. Simplemente comentar que es un estudio fundado por Warner Bros. Específicamente para desarrollar este juego y seguramente para continuar con la saga de Batman, porque no está muy claro qué tiene Rocksteady entre manos, si realmente le han dado esta pausa forzada para que sigan trabajando en un juego de la Next Gen o se han metido Batman Next Gen en otro sarao que Superman. No tiene que ver con Batman. Superman, oye, también no, pero está claro, van a la Next Gen. Yo creo que Rocksteady está con un Batman Next Gen. En cualquier caso, tampoco nos olvidemos que hablamos de apuntes y de matices y de incorporaciones, que este Batman, aunque suene raro, trae multijugador, que no sé hasta qué punto es necesario. ¡Rellenando! Pero trae un multijugador que además, esto sí que está externalizado, lo desarrolla Splash Damage, que son los de Quake Wars y Brink y demás. Brink, así que, fíjate. Yo creo que aquí sí que demuestra un poco que viene algo con calzador. Os lo estoy diciendo yo, que no me hacéis caso. Está hecho para lo que está hecho. Bueno, ¿alguien quiere aportar más con respecto a Batman? Porque si no le ponemos persianazo a esto. ¿Nadie me coge el guante en lo que he dicho? ¿Tú te imaginas que este juego lo llega a desarrollar Rocksteady? Lo mismo, ¿eh? Lo mismo que se ha visto. Exactamente lo mismo. Los mismos trailers, mismas imágenes, mismos villanos. Lo mismo, ¿eh? Relaño. Pero lo hace Rocksteady. Imagínate lo que estarían diciendo ahora. Dios, el cierre de la trilogía. ¿Sí? La depuración de las mecánicas. Pero que sí. La madre claro, que es lo que yo estaba diciendo. Casi. No, pero escucha. Pero es que es el concepto básico del planteamiento del producto. O sea, que tú pongas a Rocksteady a cerrar la trilogía, que ha sido pues una de las cinco revelaciones de toda la generación, dice mucho de ti. Dice, oye, quiero terminar esto y lo quiero terminar petándolo. Porque esta gente, mirad lo que han hecho con Batman, nadie daba un duro por ellos. Con Arkham Asylum estáis todos rajando, que no sé qué tal. Y se cayeron los pantalones al suelo. Correcto. Me los pones a trabajar en este juego y directamente, oye, hype por las nubes, pero me haces un estudio a base de retales, de gente que has subcontratado, de que te has traído de un lado, de otro, de novatos, y les das esta licencia, perdóname por desconfiar, ¿sabes? O sea, perdóname, pero desconfío. Pero igual sale algo bueno, Nacho. No, igual sí, claro, igual. Fallout New Vegas no está hecho por el mismo estudio de Fallout 3. Pero bueno, no está hecho por los con reputación, no de los novatos. Pero también se pueden ganar esa reputación los novatos, déjalo. Oye, a los mira, ojalá pongan la marca para sentar el sábado. Yo solo te recuerdo, y haciendo mención lo que decía yo antes, al final Treyarch fue la que sacó los mejores Call of Duty y no Infinity Ward. Entonces, sí, pero ha tardado al final, claro. Pase de palos, Albert. Ya veremos, queda una semana. En fin, nadie se apuesta conmigo lo que os he dicho de las notas. Y veo mucho. Eso está claro que no va a ser así, vamos. Vale, vale. Yo valiente, siempre apuesto sobre seguro. El que hay que apostar, Nacho. A ver, que repite. Un absoluto. Que no va, una batalla de absoluto sueco. Si el Arkham City tiene un 95 en Mary Station. Pues eso, que yo digo que Arkham City Origins va a tener menos notas en Metacritic que Arkham City. Pero eso es una obviedad. Eso estoy. Oye, pues ahí está la apuesta, coño. Eso es un cubata seguro, Nacho. Eso es un cubata seguro. Ahí está, claro. Venga, gente, vamos a ir poniéndole punto final al debate esta semana y damos un bote para entrar en el micro abierto. Oye, ¿no hay tweet de esto? Micro abierto. Sin tweets, parece ser, ¿no? Parece ser porque había uno muy gracioso. Sí, había uno por ahí, dice, no sé quién era, pero decía algo ¿cuál, como cuál, así como, ¿cuál? No os quejéis tanto que por lo menos no está Ben Affleck, podía haber sido peor o algo así, decía. Puede haber sido que tenga la licencia oficial y salga ya. Ben Affleck ahí, sí. Ya sí, echaréis sí. De menos este tipo de Batmans en cuestión de un añito cuando salga el petardeo ese que están haciendo la madre, joder. Ay, cállate, ya tendremos tiempo de rajar cuando llegue el momento. Bueno, vamos a empezar por Mote esta semana. Mote esta semana. He tenido la posibilidad, no sé, es que antes lo estaba pensando, he tenido la posibilidad de disfrutar de los primeros capítulos de Breaking Bad. Todo el mundo veía Breaking Bad, decía, esta serie es la hostia, esta serie es la hostia. No había visto nada, cero. Tenía el primer capítulo que no me lo descargué, me lo... Pues mira, al final me lo dejó un amigo. Y no se veía bien. Y he podido conseguir los primeros capítulos de la semana y digo... joder, qué bien hecha está esta serie. Y creo que es la primera vez que haré caso a Nacho con el tema de series, porque mira que es malo recomendando el tío. ¿Pero qué dices? Mira que es malo recomendando, que me recomendó Mote. Él Blade, la serie. Mote, es lo mejor que vas a ver en televisión. Vergüenza. Que has visto y que vas a ver en tiempo, hazme caso, no pares. Vete de aquí, vete a ver ya un capítulo más. ¿Tiene sentido? Es como la mierda de Lost. No, todo. Exactamente, eso es lo que constantes. Me pregunto yo. ¿Es Alberto, habías sido opinando que el yo final de Lost, Lost es tenía bueno, buena ¿eh? Música. Es perfecta. Mote, yo sigue, vete de aquí. Le recomendé a Mote Night de Wire. Oh, tremenda, buenísimo, ¿cómo puedes ser tan tremenda. Mentiroso? Pues si igual me la recomendé yo. Si te la recomendé yo de Wire. Eso de The Wire parece canario. Pero sí, Wire. Sí, de verdad que... Pero ostras, le puedo Breaking Bad, he visto 3 primeros capítulos, hostia, qué pedazo de serie. Brutal, sí señor, la hostia, dicho así en fino. Bueno, Relaño, va. Pues esta semana voy a ir de nostálgico para cambiar de registro, ¿verdad? Me voy a poner a recordar los manuales de instrucciones, esos folletos que parece que ya nadie echa de menos, que han desaparecido de las cajas de los juegos. El otro día me acordé, precisamente me compré el Wind Waker HD para la Wii U, ¿verdad? Y claro, al abrir la caja y encontrarme con, digamos, dos hojitas generalistas que ya Nintendo no se molesta ni en poner la portada del juego en esas dos hojitas, pues recordé el manual tan estupendo que tuvo la versión original de GameCube. De hecho, todavía tengo esa versión y yo creo que voy a coger ese manual y lo voy a introducir en la caja de Wii U para recordar los buenos tiempos. Y ese tufillo, Relaño, de los manuales, ese... Ese olorcillo a nuevo, cuando lo abría, cuando hacía pasar la página. Estoy soltando una lagrimilla ahora mismo, Juan. Estos tiempos ya no... Ya no, los jovenzuelos de hoy en día no saben dónde ha quedado lo bueno. A ver, Relaño, esto tiene una razón que no una justificación. A mí, yo también sí, la razón lo he vivido. De ahorrarse Nintendo el dinero de imprimir el manual. No, Relaño, no solo ahorrarse, más sencillo que eso. Los juegos hoy en día tienen tutoriales, que es lo que te hacía, y antiguamente no, que es lo que te hacía en realidad el manual. Te decía, con el X se salta, con la cruceta te mueves. Y eso hoy en día está integrado en el juego. Y esas ilustraciones que había en el manual, Jabote. Que sí, que los esa historia también narrada. Yo seré todo el joven que queráis, pero he vivido lo de los manuales y también los echo de menos. Pero me parece justo decir que es que hoy en día los juegos, los manuales los tienen integrados y el primer nivel de cada juego, o la primera pantalla, o como lo queráis llamar, te la pasas aprendiendo a jugar. Que es lo que hacías en el baño antes cuando te lo leías. Y ya está, no tienes más. ¿Ves lo que te decía, Juan, de los jovenzuelos de hoy en día? Así, que así hemos acabado, como hemos acabado. Nada. Bueno, Enrique, dale caña. Pues yo voy a soltar aquí una perrata que me va a costar el odio de alguno de los miembros del podcast, pero también el beneplácito de señor Sergi Motenay. Y es que ayer, no sé por qué, pues digo, bueno, hace bastante tiempo que lo vi, en 2009 creo que fue, si no me equivoco, en la GDC, en San Francisco, y dije, joder, me voy a poner League of Legends para ver cómo ha evolucionado el concepto de MOBA de Riot Games. Y efectivamente me lo puse y tengo un vicio muy malo. Así que, por favor, si dentro de un mes no estoy aquí, recordadme cómo lo que fui. Doy fe que ha ganado una partida. ¡Hala! Lo pone en su historial, por lo menos una. Abierto la caja de Pandora. Voy yo. Venga, hay que responder a esto. Voy yo, Juan. Dale. Resulta que, bueno, no lo digo yo, ¿eh? No lo digo yo esto. Hay una comunidad famoseta, ¿eh? Mote, tú la debes conocer, y tú, Enrique, supongo también, que es Reign of Gaming, que viene a ser un poco el portal independiente más importante de la comunidad League of Legends, que hoy mismo ya abre con un post muy grande, con muchas respuestas, en el que plantea un poco si LoL está muriendo ya, ¿no? Después del fracaso absoluto que ha sido la Season 3, de las lamentables partidas que hubo en las finales, ellos mismos, la propia comunidad, se da cuenta de que quizás esto está muriendo ya, de que el juego ya no da más para sí, ¿no? El haber simplificado tanto, se dan cuenta, quizás se les ha ido de las manos. Y aprovechando esto, coge Arturo, tu gran Ice Frog, a ese que has ninguneado las últimas semanas, coge Ice Frog y ¿qué hace? ¡Pum! Parche 6.79 para Dota 2. El parche más grande que ha recibido Dota desde Dota 1. Está ya, se estrenaba esta tarde, ¿no? Correcto. Correcto, está ya. O sea, de repente, haciendo muchos pequeñitos cambios a determinadas cosas te cambia el metagame entero, te cambia todos los personajes respetando lo que ha sido el juego durante más de una década. Y es que, en fin, Enrique, acabas de empezar, hazme caso, o sea, te estás metiendo ya directamente con un muerto. Vete a una cosa. Muertísimo. Bueno, entonces, te prometo que los pruebo los dos. Vete a Dota, que madre mía. Arturo, ¿has visto el 679? No lo he podido probar todavía, pero he visto los cambios y pues muy interesante, sobre todo Ricky con Dagon sin salir de este. ¡Hombre! Y Puch con Blink Dagger. Vaya risa va a ser eso con Dendi. ¡Venga! Quiero desafiarme de lo que dice este hombre, ¿eh? Muriendo, nen. Tiene contrato a un Minerva, ¿eh? Es que... Oye, ¿y qué va a hacer tu hermana ahora? Pues mira, quitarte el puesto a ti. Mira, oye... Salva. Gracias. Salva, alineación para el sábado. Ahora parecía tan vehemente como Motenay. Lo que decía, estoy con Muramasa Rebirth, juego que salió en Wii en 2009 y que ahora está solo descargable para PS Vita. Y es un juegazo espectacular que recomiendo a todo el mundo que le eche el ojo. Un título muy bonito a nivel visual, con los gráficos en alta definición. Un tema de juego similar al Dust Analysis Tale que comentaba antes Fran, ¿no? Un hack and slash en 2D, con exploración, toques RPG, grandes jefes finales, bastante rejugable, con dos campañas, nuevas dificultades, no sé, un título muy muy interesante que le da bastante vitalidad a Vita, valga la redundancia, en estos tiempos. Hay que decir que también está en físico, ¿eh? Aunque no ha salido aquí en Europa, pero ya lo tengo. En América sí. Y además una edición coleccionista también bastante guapa. Apuntar eso sí, que bueno, había una de las grandes novedades era un pack de DLC con cuatro personajes con jugabilidad distinta porque tenían diversas armas. Ni está ni se le espera, por lo visto. Se han despistado con Dragon's Crown y ya nadie en Vanillaware se acuerda del DLC, que es una lástima. Tampoco lo necesita, ¿eh? Es un muy buen juego. Hombre, es un muy buen juego, ya te digo yo, cuando estuve en Boston lo cacé directamente en edición especial de coleccionista, bendecida por Amitaba, la diosa esta del juego, y está chula, la verdad. Viene con una carcasa para la Vita, viene con un libro de arte chulo, con unas pegatinas y con un arte especial para el packaging, que es más grande de coleccionista, un poquito más ancho y demás. Y muy chulo, para mí, escribí una columna en su momento sobre la distribución irregular que estaba haciendo Atari, Namco Bandai del juego cuando se lanzó en Wii, en la primera, y bueno, creo que seguimos en la misma línea, aunque tampoco les culpo la previsión que tiene Muramasa Rebirth de vender en Vita, en el Parque de España, en físico, además un título que no han traducido, ni se han molestado, igual que con Dragon's Crown, una lástima también recibir los juegos con 3-4 meses de retraso y que ninguno venga traducido al español, pues oye, es una lástima, ¿no?, que no lleguen a un público más amplio, son juegos de la vieja escuela y de mis favoritos los dos, los llevo los dos en la Vita. Solo apuntar que diría que no lo distribuye Namco Bandai aquí. No me acuerdo quién era, pero es una compañía que ya ha hecho distribuciones solo digitales con otros juegos. Ya, pero quiero decir que directamente es que yo creo que no sale en digital, en físico, porque va directamente a digital. Y si se descartó el físico, es porque Namco Bandai no lo querría, que es quien tiene los derechos. Ah, vale, sí. Venga, dejad que Fran diga algo también. Bueno, voy a hacer una recomendación esta semana. Poned en nuestro buscador, un juego que se llama Space Rangers 2. Os saldrá un análisis que escribió en su día. Eso sí lo encontráis. Sí, os va el buscador, ¿no? Yo lo he puesto y me ha salido, así que lo han arreglado. Así que Space Rangers de Space... Parody by Bang Bros. ¿Este? ¿Bang Bros? Space Rangers. Será esto. Sí, Space Rangers 2. Nauti América, este. Se ha dicho que busqué en PlayStation, no en Portugués. Brazers. ¿Ya? ¿Puedo? Ya. Sí, ¿puedo ya, seguir? ¿Me dejáis? Eso, sí. Oye, son búsquedas relacionadas, lo siento, Fran. A mí me pasa, tío, eso, tío. Cumboldianas. Venga, dale caña, Fran. Bueno. Space Ranger 2 en PlayStation. Saldrá un análisis que escribió en su día un histórico de esta casa, Santiago Lamelo. que no creo que nos oiga, pero un saludo, ¿no? si diría casualidad que nos oye. Y hay que decirle que su teoría del 97% es jodidamente cierta. A buena hora. Pero ahí está, ahí está. Bueno, y echarle un vistazo. Y si os gusta o interesa lo que leéis, os podéis ir a Steam. Hay un nuevo juego, acaba de salir, Space Ranger HD, A War Apart, que es una versión remezclada en HD, retocada y tal, del mismo juego. Y yo os recomiendo, es un sandbox espacial. No es de manejar la nave directamente en primera persona, en plan como Elite o Frontier, sino la maneja en una perspectiva, digamos, aérea. Te permite una gran cantidad de opciones, puedes hacer lo que quieras, puedes piratear, puedes comerciar, puedes salvar la galaxia, puedes hacer lo que te dé la gana, un poco, es un sandbox espacial, muy curioso, muy divertido, muy original, es un juego ruso, creo que era ruso o ucraniano. Y de la madre patria. Sí, así que tiene cosas muy en plan que no te esperas, que no es lo típico de fantasía espacial, de Star Trek o lo que sea. Es una cosa muy muy original, con razas muy originales, misiones muy originales, con mucha libertad, un poco complicado de meterte en él, pero la verdad es que es un juego especial y por tanto yo lo recomiendo. Espacial. Es un juego espacial, ruso, y lo ruso en la lista por defecto es Motenay, ¿eh? Es turco tiene que ser. Turco también es normal, es otomano. Oye, gente, yo muy rápido. Esta semana le he estado dando caña al Puppeteer este, al Puppeteer o como se diga, del Japan Studio. Tenía ganas de jugarlo. El principio me dejó un poco así con el culo torcido, porque aunque el juego es muy bonito, lo es todo el rato, pero al principio como que no le terminaba de pillar yo el rollo ahora de las cabezas, del cutaro y las tijeras y tal. Y según va avanzando y ya vas cogiendo habilidades y esto, el juego se vuelve de verdad una obra de arte a la altura del estudio, ¿eh? O sea, muy recomendable para los que tienen nostalgia de juegos artesanos, ¿eh? Me ha recordado Van al Dynamite Head de Mega Drive. Correcto, bueno. Comparten un poco el espíritu del protagonista, pero sobre todo lo que digo, ¿no? La estética, aunque efectivamente el juego está en 3D y demás, el hecho de que no se juegue con scroll prácticamente, que haya esos cambios tan originales de escenario y toda la ambientación musical, el doblaje es brutal, el juego es, la iluminación es también increíble, el juego es digno de ser jugado, de verdad, ¿eh? Además no es muy, muy caro y yo creo que merece la pena si tenéis eso, ganas de encontraros con algo diferente, que es casi pues lo que viene haciendo esta gente siempre, ¿no? Bueno, Albert, yo quería preguntarte, te estaba preguntando por el... Ah, sí que hay, vale, ya por fin, contesta el tío. Oye, ¿qué pasa? Para mí no hay... La primera vez que perdona, ¿quieres el foro interno, ¿eh? Como te has pegado ahí lo de la edición física y digital, digo, ya no querrá decir nada. A ver, dime, cuenta. No, yo estaba, que iba a decir, yo ya no me acuerdo tantas cosas en la cabeza. Sí, a ver, mira, primero, no sé qué hacer con la Neo Geo 32, con la Neo Geo 32. Y en momento lo que tenías que hacer es pagarme. Está sin pagar, la pagó Fran. Me ha Nacho, paga la Neo Geo X, primer aviso. Neo Geo X, paga la Neo Geo X. Estoy pensando en mandársela a Trolazo de mierda, si nos está escuchando. Se la mando a Trolazo, que la destroce, ¿sabes? Yo me quedo tranquilo porque se ha cagado en la mierda de consola esta y ya, pues no sé, Nacho, ya se la pago a Fran. Pero Nacho... Tú aguantas, dime. Nacho, que dentro de 50 años se revaloriza, ¿eh? Correcto. Lo de la amistad está sobrevalorado. Echa a Fran, que no tenga ya voz aquí, que no pueda quejarse. Y no se la paga. Pagas, punto. Ya está, correcto. Ahí, ya está. Este, una carrera de 14 años en la revista, así, cercenada. Bueno, adiós. Es que Neo Geo se lleva por delante lo que sea. En fin, dejar esto que era un pequeño apunte. A ver, quería comentar que esta semana tenemos cositas en la revista. Viene cargado. Viene el DLC de Enter the Dominatrix para Saints Row, muy divertido, ¿no? Con cuero y, bueno, dominatrices y cosas de estas que por ahí le gusta a alguno de los presentes, no voy a decir a quién. Divertido. También tenemos una cosita de Play 4 que hemos estado en Ámsterdam viendo y que estamos en estos momentos. No voy a decir lo que es, pero no hace falta ser muy listo para sumar una y una. Y por supuesto, recalcar otra vez la oferta que tenemos de Medicision TV, que bueno, que estamos muy, muy, muy contentos con cómo está funcionando, con cómo los nuevos compañeros están aportando un enfoque que desde aquí pues no podríamos añadir, son perfiles diferentes. Todo lo que sea gente que venga a sumar, ¿eh? Como si fuese un tópico del fútbol, aquí estamos con los brazos abiertos y tenemos estos cuatro cracks que lo están haciendo muy muy bien, así que pido de aquí el cariño de la gente, que no hace falta porque Solamente hay que ir al foro y ver cómo están repartiendo amor nuestros meriforeros a nuestros nuevos cuatro compañeros. Alguno está un poquito salido, pero bueno. Bueno, pero a ver, es que, a ver, internet es for porn. Bueno, pues nada, sí, un saludillo para todos ellos, que les siga yendo bien, cada vez mejor. Vámonos al Retropodcast, que ya confirma ver que sí que hay preguntas. Retropodcast. A la dele brío, criatura. Bueno, vamos allá con lo que ha llegado esta semana. En el foro, la primera, nos pregunta Manoliki, que dice: hola, golfos. Una pregunta que nadie me ha sabido responder sobre el lanzamiento de Xbox One. Y dado que tenemos aquí al señor Nacho, que estuvo con la foto famosa, que es el único que la ha visto en directo, pues a ver, ¿el nuevo Kinect de One será con cable o no? Lo dice porque juega en proyector y desde donde tiene la consola la pantalla hay unos 5 metros. ¿Alguien lo sabe? Sí, va con cable. Va con cable. Cable. Hombre, y alimentador aparte, ¿no? Lleva un trochazo de cable ahí que no veas. Pues ala, a tirar cable por casa. Vale. Ya vea la mujer que contenta. Siguiendo con el tema de sensor de movimientos, nos pregunta Herbanana que de forma rápida, a vosotros, ¿qué consola creéis que ha sabido integrar mejor su sistema de control de movimiento? ¿Play 3 con Move o Xbox con su Kinect? La Wii. Discretísimos los dos. Sí, pero yo creo que a la hora de experiencia de sensor de movimiento que se traduce en pantalla, pues Play 3 con Move, incluso te diría Wii, cuando le pones al Wiimote el Motion Plus, también consigue una sensación bastante óptima. Con Skyward Sword, sí. Sí, sí, Skyward Sword es el mejor ejemplo, sin duda. Pero ahí y ya. O sea, yo creo que quizás Play 3 es un modelo más modesto, más no tan estrambótico o tan high-tech como fue Kinect. Y creo que siendo más, más reservado, yendo un poco, siendo más conservador, pues el resultado fue bastante positivo, sí. Nos comenta Captain 183, bueno, en realidad nos pregunta, pero nos pide, pregunta Nacho, tú que tienes el planning ahí delante, si tenemos previsto algún mini podcast especial con motivo de las nuevas consolas, hacer una comparativa entre las tres, bueno, con Wii U y tal, si tenemos previsto hacer esto, hacer un especial antes de que salgan las máquinas. Pues es una buena idea, oye, yo creo sí que podemos hacerlo, ¿no? Además están tan cerca los lanzamientos, Nacho, de una semana uno y a la siguiente la otra, y yo creo que fácilmente sí podríamos detallarlo. Sí. Además, tendríamos ya las máquinas por ahí funcionando en la redacción, o sea que sí. Quien quiera venirse a Madrid, allí a... No a los oyentes, digo de redacción. Quien quiera venirse, ya sabe. Bueno, no digas esto. Es una pregunta. No, los oyentes pueden... Creo que os he leído por ahí que pueden probar Xbox One este jueves, ¿no? Sí, tenemos una acción especial, Enrique. Por cierto, sí. Fran, ahora que hablabas, hay un mensaje en el foro que he leído esta semana de los que nos meten caña, que ya te digo, yo los leo todos. Le das troleadas. No es troleada, pero... O sea, le das críticas duras y mordaces. Se quejan de que nos estamos... Mira, te lo voy a ver, opinión temporal. Es largo, ¿eh? Es largo, pero básicamente lo que nos dice Webez es que... que estamos últimamente soltando mucha barbaridad, mucha chorrada, mucho fanatismo, mucha desinformación, contradicciones, y que el único que pone un poco de sentido común es Fran, al que además se le avasalla en el programa, se le interrumpe o se le contradice con comparaciones dignas de un colegio con el único fin de irritar. Así que nos meten cañita, yo creo que este programa... Pero últimamente, los últimos 6 años, igual. Una gran verdad. ¿Tienes algo que una decir, gran Frank? Verdad. Ah, no tiene nada que decir, venga, fíjate. Espera, hasta luego. No, a ver, sabemos que esto son opiniones personales, también nos lo tomamos con un poco de cachondeo, en el aspecto de somos compañeros muchos años, nos conocemos todos y Fran, pues nos aprovechamos de que es un gentleman y que es un hombre, pues oye, con un saber estar y... correcto siempre, que no nos va a trolear de un counter-trolling, pues oye, pues de vez en cuando le hablamos un poquito, pero a ver, lo hacemos también sabiendo que la opinión de Fran, pongo por ejemplo, en Steambox, por ejemplo, era más coherente, pero bueno, nosotros, pues oye, nos metimos ahí en el bucle de darle un poco para dar salseo a la cosa, para aportar un punto de vista diferente, y más que nada para que se tuviera que defender esa postura, que bueno, que tampoco es para nada tan extremista como pudo parecer en ese ejemplo concreto, pero que también creo que es un programa de alegría. ¿Eh? Cierto, cierto. No, no, no fue extremista ni nada. Solamente faltó echar las llamas directamente, coger a Newell, matarlo y decir, no vale para nada. Es que es verdad eso. Te queremos, no, claro, te queremos. Oye, y para terminar, yo creo que lo hemos respondido en el debate, pero muy rápidamente, a uno a uno y nada de debates aquí extensos. Nos ha preguntado Charles Colgao por Twitter que cuál es para vosotros el mejor descargable que ha habido en consola. Uno cada uno, va. Castle Crashers. Uno a uno, va, Juan. Descargable. Voy a quedar. Es que no le quiero pisar a Moten ahí. No, que presentes tú. Písalo. No, no que respondas, que presente cada uno. Que hagan la ronda. Una vez que me dan la opinión a mí primero. A mí primero. Venga, Nacho, dale para hacer tú. Castle Crashers. Mote. Raid, claro. ¿Ves? Albert. Limbo. Enrique. Pues, por decir uno, State of Decay. Venga, Fran. Journey. Jabote. Trine 2. Trine 2. ¡Trine! Trine lo llaman. Trials Evolution. Del año. Guardian Heroes. Coño, Ballad of Gay Tony con un par de huevos. No, yo me quedo también con Journey, ¿eh? Oye, del juego este español, el Sack Zero este se llamaba. Trine. Rhyme. Rhyme, sí. Rhyme. Ay, por cierto, no os he contado la anécdota que me crucé con Akira Yamaoka en un pasillo del Tokyo Game Show y me paró. Estuvimos hablando de Rhyme, pero bueno, ya lo cuento otro día, que Arturo se quería dormir. Ah, sí. Juego patrio, bueno. Pues eso, ¿a qué te ha contestado, Albert? Pues ya está, esto es lo que digo esta semana. Vamos a dormir ya, mira, ¿qué hora es? Venga, pues vamos a cerrar. Se ha hecho tarde. Venga, vamos despidiéndonos todos. Antes de que lo hagamos, Nacho, vamos a lanzar desde aquí un guante a alguien que nos ha estado siguiendo este programa, más tuiteando ahí en tiempo real casi todo lo que decíamos. Alguien que se ha incorporado a Meristation Tube recientemente es el amigo Trolaso. Está por ahí muy pendiente de lo que decimos. Y nada, le vamos a invitar a que la semana que viene, si tiene lo que creemos le sobra, esas agallas en forma de... En fin, que se pase y salude, ¿no? Más que un guante. ¿Qué le ofrecemos? Más que un guante, vamos a lanzar una cabeza de pescado. Que es de nuestro cariño. Nuestro amor, pero dinero no, ¿eh? Dinero no, que aquí no, no. Eso es verdad. Ninguno. Aquí solamente hay dos enchufados que cobran. Correcto, pues nada, si quiere que la semana que viene se pase. Encima no trabaja poco. Pues aquí está, invitación hecha, Trolaso de mierda. Hermano, nuevo compañero, cuando quieras ven por aquí, ya sabes. Tendrás asiento privilegiado en este foro público. Tendrás el respeto y la admiración de todos tus compañeros, pero no verás un duro por ello. Así que nada. Si quiere venir, aquí está. Ay, por cierto, Juan, antes de despedirme, decía antes Montenay de series. Sabéis, desgraciadamente, la semana pasada sufrí las inclemencias de la gripe, ¿no? Me pilló flojo y mira y tal, y como media España. Tuve la desgracia de descubrir en Canal Plus Zombie esa serie aberrante que se llama Arrow, basada en el personaje de DC Comics Green Arrow, Flecha Verde. Qué mala, Nacho, qué mala. Es súper mala, pero ¿sabes qué ha pasado aquí, Relaño? O sea, antes de hacer el símil con la buena novia que era aquí, Postre 60, pues Arrow es la compañera de la oficina que el primer día dices, joder, qué fea que es, y a los seis meses dices, joder, me he enamorado. Pues igual lo ha pasado con Green Arrow. Resulta que yo voy por el capítulo 15 y me he enganchado. Sé que es mala, pero me he enganchado, Juan. En fin, hasta la semana que viene. Ay, Dios mío. Si es que aparte de lo que te estás comentando, de la ponzoña también hay que vivir, macho. Porque si todo fuese cosa así varita y buena, no. De vez en cuando hay que darse un atracón de basura, que viene bien. A ver, Motenay, a ti. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene, Juan. Y besos a todos. Hasta luego, Salva. Un abrazo a todos. Perdonad, es que... Salva. La tecnología... No. La tecnología no. Alineación para el sábado. Pues mira, la verdad es que... Es que... Yo creo que va a jugar Valdés y 10 más. Sí. Lo que pasa es que me da miedo que Alexis no llegue al partido, porque se ve que hoy ha ido a por el pan... y se ve que está el panadero desconocido. Eso lo dije yo la semana pasada, que madre mía, tío. Madre mía. Recibió el año. ¿Pero dónde fuiste el aliento que disparó Alexis Sánchez? En fin. Me despido yo también, Juan. Se me está pasando ya el efecto del batido de salva y está empezando a subir mi temperatura corporal. No por lo que tú te piensas, ¿eh? Así que me voy a tomar una aspirina y a la cama. ¡Ponte arro! ¡Hasta luego, Jabote! Hasta luego, me despido eso, desde Estocolmo, como os he dicho al principio. Mañana día intenso de Battlefield, pasado también, y al otro también, así que sin parar. Mira, análisis la semana que viene. Ya lo has desvelado tú, muy bien. Él tiene que venir con dos cosas, que se exportan desde ese país, y ya sabemos las que son. Yo no soy lo que ha dicho Nacho, que hay alguien en Ámsterdam, exclusivo W4, eso es otra historia. No, él está en Suecia, hombre. Es verdad, me he liado. Bien, pero una sueca y una botellita de Absolut. Toma, seguirle en la pista a Jabote es complicado, ¿eh? El tío viaja más que Willy Fogg, la madre. Esto pensaba que era por lo de Suecia, que está nevado. Por lo que no se me ve. Ay. Hasta luego, Fran. Hasta luego, hasta la semana que viene. Adiós, Enrique. Espera, hola. Fran. Fran, ¿cómo déjame hablar. Espérate, hombre, que tengo que preguntar una cosa, Fran. ¿Cómo va lo del Kia Starter del Mary Posca? ¿Va bien? ¿Cuánto llevamos recaudado? Todavía no lo hemos hecho, pero no se me va a olvidar. Esto lo tenemos que hablar entre nosotros muy seriamente y yo quiero hacerlo. Tengo que hablar con Juan seriamente. Muévelo ahí. Mira, que tengo que pagarle la universidad al chaval, hombre. Venga, Enrique, hasta luego. Ahora no quiero, hasta luego. Ven por saco. Oye, pero cuéntanos los concursos que hay ahí metidos. Que damos cosas gratis. Sí, joder, cosas gratis. Estamos esta semana que lo tiramos. Hemos repartido los códigos descargables de las tetitas del Doha. Y ahora tenemos tres Phoenix Wright de la 3DS. Que tenéis hasta el miércoles, si no me equivoco, para participar. Y tenemos también un pase doble para probar la Xbox One este jueves en Madrid. Pero evento en la suite Xbox One que está preparando Microsoft. Pero si encima con ese pase, si te compras la consola, te vale para que te den un mando gratis. Y una invitación para la Premier el 21 de noviembre. Raño, yo iría, Raño Juan, yo iría por jugar al Killer Instinct. Yo voy a ver si me paso. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es, Enrique, esto? El jueves. Vale. Vamos a hablarlo. No puedo. Y luego hay una historia por ahí que también quiero ir, que coincide, pero resulta que estamos Pepi y yo liados con un megatón que ha soltado por Twitter. Ya veremos lo que pasa. Yo no digo nada. ¡Adiós! Bueno, a ver. Ha dicho que va a pasar algo grande y no sé si se refiere al fichaje de Falete. Venga, Arturo, un abrazo. Venga, un abrazo, hasta luego. Y antes de dormir, a probar el Dota, ¿no, Albert? Joder, macho, es que a estas horas yo ahora ya como... Es la mejor hora ahora, es cuando más rusos hay, hombre, es más divertido. Un hombre de verdad a estas horas se pone. ¿Qué hace a estas horas un hombre de verdad, Albert? Se pone el punto pelota. Información objetiva fundamental. Punto palote, grande. Venga, Albert, vámonos yendo. Despídete de la gente. Venga, vámonos. Hasta la semana que viene. Lo que digo siempre, mensajes al foro, al Twitter, a Enrique, a donde sea, los recibimos, los leemos la semana que viene. No seas mentiroso. Decidnos qué os ha parecido lo de las noticias, ¿no? Bien, ¿no? Hasta bien, esto. Vamos a ir a roto ya más fino. Va a ir más fino, ya verás, era el primero, pero bien. Venga, chicos, vámonos. Venga. A ver si va a seguir la cuenta de correo del Medipodcast, que está llena, me ha dicho Pep, y por eso seguir enviando ahí. Calla, el otro día alguien se la quería ventilar. Alguien dijo, me la ventilo. Sí, por eso, tío, oye, ¿qué pasa con esto, tío? Qué sinvergüenza el tío. Seguís mandando los mensajes a Medipodcast@medicision.com y no funciona. Twitter y bueno, gente, que nos vamos a ir yendo, ¿eh? Un programa más largo de lo habitual, un poquito. Pero merece la pena, cuando se está a gusto, pues pasamos despitosos. Claro, que nos acabamos extendiendo más de lo habitual. En fin, muchísimas gracias, Arturo, como anda. Siempre. ¿Qué dice Arturo? Que se quiera dormir, vámonos. Ah, digo que nos vamos, que muchas gracias y que la semana que viene más y mejor. No faltéis, por favor, que estaremos aquí otra vez. Adiós, adiós. Thank you.